there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy miércoles 10 de septiembre. Saludo con mucho cariño a todos aquellos que nos estén sintonizando. No tengo oportunidad ahorita de... no tengo acceso al chat, no sé quiénes estén, pero saludo a todos con igual cariño, a Pastor y por supuesto a mi cotitular desde Argentina, Albert. Albert, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Ceti, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Se te oye muy bajito, Albert, si quieres hablar un poquito más fuerte. Ahora sí. Ahora sí, ya se te oye bien. Ya se te oye bien. Un saludo a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues muy bien, aquí tengo unos temas, me llegaron unos temas que me parecen sumamente interesantes de la revista de Fórum en Línea, de este compañero Eduardo Ibarra, que habla, curiosamente habla de que 40% de los mexicanos padecieron depresión. Es un artículo de esta señora Abigail Bello Gallardo, no sé quién es, pero escribe para Fórum en Línea, y curiosamente yo esperaba encontrar en este artículo una vinculación de la depresión con las condiciones deplorables de pauperización que han ocurrido en México, y que eso da lugar a que la gente se deprima a tales grados que se suicidan. Pero sin embargo no encontré nada de eso, y me sorprendió muchísimo, porque es un porcentaje muy alto, es el 40% de la población mexicana que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, han padecido depresión. Y yo no sé qué opines tú, Albert, pero para mí que el estrés excesivo al que se somete a una familia por la falta de recursos para muchas veces hasta para comer, para pagar las cosas más elementales, lleva a este tipo de desequilibrios mentales, de los químicos cerebrales, como son los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, en fin, y que generan estos trastornos tan graves como la depresión, que han llevado a la muerte a miles de seres humanos. ¿Qué opinas tú? Mira, yo no leí el artículo, pero algo que debemos entender a veces es el hecho de que ataques de depresión severos o ataques de ansiedad severos son la punta del iceberg. Estos padecimientos son muy lentos en cuanto a su desarrollo. Tienen un origen, podemos decir que a través del tiempo puedes rastrear el problema de una persona incluso en años de problemáticas diversas, de problemáticas varias, que están sin resolver y que finalmente en algún punto determinado estallan y se reflejan en una diversidad de síntomas en el cuerpo. Sí. Uno de ellos puede ser la depresión, otro de ellos puede ser ataques de ansiedad. Se pueden empezar a somatizar muchas enfermedades, el estómago, cefaleas, tensión muscular, en fin, cuando tus nervios se desequilibran, tu sistema nervioso se ha desequilibrado, puede aparecer un sinnúmero de síntomas que fácilmente se pueden confundir con otras enfermedades y es muy difícil relacionarlos a problemas con el estrés. En México tenemos muchos problemas que pueden generar estos síntomas y que pueden desencadenar en depresión o ataques de ansiedad o ataques de pánico, como otros les da por llamar. Si nos ponemos a pensar, básicamente yo creo que uno de los principales factores que contribuyen a este tipo de problemas emocionales son de índole económico. También tenemos problemas de índole social, problemas de índole familiar. Sí. En fin, o sea, puede ser una gran suma de todo, Ceti. Sí. Desde lo económico, pues sí, como bien dices, la inquietud diaria, cotidiana, de llevar el pan a la mesa. Eso es fundamental en las personas, eso genera un estrés muy importante. En lo social, pues tenemos también muchos factores, la inseguridad, el vivir con miedo, el estar pensando cotidianamente si tú sales de tu casa y no sabes si vas a regresar, el salir a la calle a hacer un trabajo que realmente lo tienes que hacer porque si no lo haces, pues no comes, pero un trabajo que no te satisface, un trabajo que no te gusta hacer, un trabajo que no te da ningún tipo de satisfacción personal. Sales a la calle y te encuentras con eso. Sales a la calle y te encuentras con malos servicios de transporte, te encuentras con aglomeraciones brutales en determinadas horas en el sistema de transporte. Hay una desvalorización en las sociedades. Ya se ha perdido el respeto por el prójimo, por la persona que tenemos enfrente. Entonces, salimos a una calle que también es muy agresiva con nosotros. Totalmente de acuerdo. Y en cuestión familiar, pues viene a correlación de las otras dos. El estar pensando que si no tienes trabajo, o si no tienes dinero, o si tienes un trabajo mal pagado, pues tienes que estarte preocupando por tu familia, por si rentas una casa, bueno, pues tienes que preocuparte porque te alcance para la renta, para la comida, para la escuela, para el médico, o sea, todo son una serie de factores que están encadenados unos a otros y que finalmente terminan desencadenando problemas emocionales muy fuertes. Sí. Pero pues es finalmente la correlación de todas estas cosas. El sistema ha generado una forma de vida en nosotros que si estamos fuera del sistema, que en general lo somos casi todos, o sea, fuera me refiero a fuera de los beneficios o supuestos beneficios que tiene el sistema. Sí. Porque finalmente pues todos somos parte del mismo mecanismo, pero una cosa es gozar de ciertos beneficios que el sistema, y lo sigo entrecomillando, da, Y otra cosa es estar simplemente sobreviviendo cotidianamente, contribuyendo con nuestra fuerza de trabajo para que otros tengan esos beneficios, que son los menos. Exactamente, y aquí hay cuestiones sobre el funcionamiento fisiológico del organismo que se desconocen. Solamente en ciertos ámbitos y bajo ciertas circunstancias es que uno llega a tener contacto con la información relativa a cómo funciona nuestro organismo a nivel celular. Es decir, cada célula tiene una membrana, tiene un núcleo, una membrana, tiene lo que es el citoplasma, la mitocondria y varios cuerpecillos por ahí, ¿no? Entonces, la membrana tiene cierto voltaje, cierta polaridad. Cuando hay agentes dañinos que alteran esa polaridad celular, porque no somos más que un cúmulo de átomos, de moléculas que emiten energía, somos electromagnéticos, o sea, nosotros emitimos un campo electromagnético y todo es debido a la actividad eléctrica que se lleva a cabo en nuestras células, por supuesto, ¿no? Entonces, esa polaridad de la membrana celular, que es a partir de la cual surge la propia vida, es la que permite que haya vida, es decir, la actividad de la célula, lo que es el metabolismo, el catabolismo, el anabolismo, que le permiten a la célula generar energía y además sintetizar otros componentes, eso es lo que produce la energía vital, lo que hace funcionar los órganos del cuerpo. Cuando esa polaridad celular se ve alterada por un sinnúmero de factores, de agentes dañinos, se pierde la polaridad y empieza a fallar los sistemas, desde las neuronas, que son las células cerebrales, y por supuesto, pues deja de funcionar bien el cerebro, ¿no? Deja de funcionar bien el corazón, deja de funcionar bien el páncreas, el hígado, los riñones, los pulmones, en fin, todos los órganos y sistemas. Y esos, uno de los agentes más dañinos, que más influyen en esa despolarización, es indudablemente el estrés. Eso es absolutamente indudable. Y voy más allá, dicen que más del 90% de las enfermedades que uno padece se derivan de una situación de estrés, es decir, provienen del cerebro. Todo proviene del cerebro, quiero decir, sin el cerebro ningún órgano del cuerpo humano funcionaría, punto, nada. El cerebro es la gran computadora que se encarga del manejo de las señales aferentes y eferentes, que son las que van al cerebro, digamos que los oídos, la piel, la boca, los ojos, son los circuitos a través de los cuales entran las señales y son interpretadas por nuestro cerebro como frío, calor, angustia, tristeza, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Y las señales eferentes, que son aquellas que manda el cerebro para mover los músculos, por los músculos del corazón, en fin, sin el cerebro, simplemente el cuerpo no funciona, así de simple. Y si el cerebro está dañado, si la actividad de las células cerebrales está dañada por esos agentes que generan un enorme estrés, aparte de la contaminación, de la comida chatarra, de la bebida, del cigarro, todo lo que gustes y mandes, todo eso va formando un entorno completamente agresivo para el organismo, y eso hace que falle las conexiones interneuronales, y una de esas fallas provocan los efectos como la depresión, la ansiedad y todas las fobias, ¿no? Bueno, parece que hay un problema con el audio de Albert, no se está escuchando, pero bueno, vamos a seguir comentando sobre este artículo que francamente me sorprendió mucho que no exista ninguna vinculación con con el entorno tan tan adverso en el que vivimos muchos seres humanos. Así que voy a ver qué sucedió con Albert, por qué no se escucha, y por lo pronto me voy a una... se cayó la llamada. Vamos a volver a comunicarnos con Albert, a ver qué ocurrió. Albert, ¿estás ahí? Bueno, me voy a ir a una pausa y por lo pronto saludo con muchísimo cariño a todos los compañeros del Frente de Medios Alternativos. Hola. Albert, hola. Sí, ya se te escucha, había problemas con tu audio, ¿verdad? Sí, me parece que es una conexión aquí que está haciendo falso contacto. A ver, dame un segundo. Sí, claro que sí. Por lo pronto déjame hacer unos anuncios. A ver, ahora. Sí, entonces estaba diciéndoles, bueno, un saludo muy, muy cariñoso a los compañeros del FEMCAI. Quiero comunicarles que el próximo lunes vamos a tener un programa especial con el escritor Álvaro de Regil. Hemos enviado una invitación para este debate a Gerardo Fernández Noroña porque queremos hablar sobre el boicot, la desobediencia civil, el artículo 136 de la Constitución, el 39, en fin, generar un debate interesante que nos lleve a algo más, no sé, más productivo, más cercano a lo que... Esclarecedor también. ¿Más qué, mejor? Más esclarecedor también. Sí, exactamente, más esclarecedor, esa es la palabra. Así que va a ser el próximo lunes, y déjenme decirles que el próximo lunes, 15 de septiembre, desde La Raíz, cumple años. Es el aniversario número 8, no, número 7 del programa Desde La Raíz, y bueno, pues vamos a estar de fiesta, Albert. Pero cómo no, esto hay que celebrarlo, no todos los días se cumplen 8 años. ¿Verdad que sí? ¡Qué barbaridad! Totalmente. ¡Qué manera de, bueno, de durar! Ah, bueno, pero muy bien aprovechados, y repito, sin lugar a dudas, Desde La Raíz ha tenido un incremento en su calidad informativa desde que te incorporaste, cosa que te agradezco. Así muchísimo. Bueno, entonces vamos a estar de plácemes este próximo lunes. Yo espero que Gerardo Fernández Noroña nos diga que sí. No lo estamos cuestionando, simplemente son observaciones que le hace Álvaro de Regil y unas que le hago yo. Y siendo Fernández Noroña una persona pues con una mente tan clara, tan bien asentada, pues esperamos que el debate se ponga mucho, muy interesante, ¿no? Vámonos a la primera pausa y vamos a regalarnos esta hermosísima canción venezolana que gira en derredor de Hugo Chávez, el inolvidable Chávez, y el actual presidente Nicolás Maduro. Vámonos a la pausa y la dedicamos a la Revolución Bolivariana. Venga. Sacrificaste tu vida por la redención social de pobres y humildes. Velaste por los excluidos, los ancianos y los niños. Elevaste la heroica mujer venezolana y nos dejaste como eres. Patria libre y soberana, que nos enseñaste a amar con frenesí. ¿Cómo no quererte, comandante? ¿Cómo no amarte, comandante? ¿Cómo no quererte, comandante? Te juro que no dejaremos que se pierda nuestra patria, y para que viva la esperanza y el futuro. Que abrir, y vos, Maduro, ¿cómo no quererte, comandante? ¿Cómo no amarte, comandante? Yo voto por Maduro. Mi opinión irrevocable es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ya estamos de regreso. Una disculpa por estas fallas técnicas. Eso hace más emocionante el asunto. Ya le he solicitado a mi querida perrita Chispita que me dé una roceada. Porque cuando pasan esas cosas, pues lo único que falta es eso, ¿verdad? Albert, ¿cómo ves? Pareciera que tienes un elefante ahí que te está bañando. Bueno, vamos a darle la bienvenida a The Villistas y a Puchi Kings. Parece que es Maussan. Mejor no, conocido como el Mouse. Bueno, pues estábamos hablando. Bueno, mandamos un saludo muy bolivariano a la revolución venezolana, al chavismo, y pues dedicándoles esa hermosísima canción, ¿no? Muy muy rítmica, Álvaro, a mí me encanta. Y decía que el régimen que se aplique en una sociedad es absolutamente fundamental en términos de garantizar el bienestar completo, el bienestar integral de todos los componentes de esa nación. Tomando como nación al pueblo, o sea, el pueblo es la patria, el pueblo es la nación, y si existe un régimen amponesco, como el que tenemos en las democracias neoliberales, como la mexicana, definitivamente los estragos que genera esa impunidad, ese nivel de latrocinio a niveles megatónicos, ese nivel de absoluta corrupción donde cientos de inocentes se pudren en las cárceles y los zampones están haciendo de las suyas en el Congreso, en la Suprema Corte, en Los Pinos, y etcétera, etcétera, el Bucareli, y bueno, ¿para qué digo más, no? Eso genera una enorme desesperanza, un estrés absolutamente permanente, un estado mental de angustia sostenida que definitivamente tiene que desembocar en enfermedades tan terribles como la diabetes, Albert. La diabetes, entre otras, el cáncer, enfermedades del corazón, alta presión, lo que tú gustes y me digas. ¿Por qué? Porque se deprime el sistema inmunológico, que es el que nos mantiene sanos. Se deprime, ¿por qué? Por eso que estoy diciendo. Porque las células dejan de funcionar adecuadamente y los sistemas importantísimos como el inmunológico simplemente dejan de funcionar bien. Entonces, tú, como comprenderemos, gobiernos responsables, gobiernos que se ocupan, que tienen respeto por sus mandantes, por su pueblo, por aquellos que los eligen para administrar sus recursos, pues son absolutamente esenciales, y por eso es tan trascendental una figura como la de Hugo Chávez, Albert, una figura como la de el propio Evo Morales, que han elevado la dignidad, han respetado la dignidad de sus pueblos y han elevado el nivel de vida de una sociedad que antaño olvidada por sujetos, por los gerentillos generales colocados ahí por el cartel, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, es complicado. Fíjate que ahora que yo recordaba, en este momento te escuchaba, recordaba yo una conversación que tenía yo con un vecino por acá. en el que él me comentaba que él ya es un hombre maduro, uno de sus hijos vive en Noruega. Él me dice, mira, Noruega es un país fantástico. Está muy bien organizado, gente bien educada, la vida de las personas está prácticamente resuelta, hay empleo, si tú eres trabajador, chambeador, puedes tener prácticamente tu vida resuelta desde una temprana edad. Pero hay un dato muy curioso. Hay suicidios. Exacto, la tasa de suicidios es muy alta. Sí. A lo que voy es a esto. Tenemos en un país, realmente el que conocemos muy poco porque no salen los medios, y eso es porque no sucede nada, ¿no? En realidad es una sociedad que trabaja, que vive y ahí va. No pasa nada drástico de lo cual tenga que alimentarse los medios sensacionalistas como los que tenemos. Claro. Tenemos la contraparte que es México. Hay altísimos casos ya las tasas de incidencia de los problemas de depresión, de angustia, son muy altos. Y de suicidios también. Y de suicidios también. Tenemos las antípodas aquí. ¿Qué es lo que nos dice esto? Requerimos gobiernos. No es que lo de Noruega esté mal, pero yo creo que aquí una cosa es política, la otra también ya es más de naturaleza humana. Sí. Como bien dices, requerimos gobiernos que generen condiciones para la estabilidad emocional de la sociedad. Empleos bien remunerados, sistemas de previsión de salud, garantizarle a la sociedad que cuando termine su vida laboral puedan contar con una pensión para sus años venideros, en fin, ¿no? Buenos sí. sistemas de educación, buenos servicios, etcétera, etcétera. Todo lo que requerimos para poder tener una vida, digna, como bien lo dices. Pero por otro lado, pues, está la misma naturaleza humana. Tal vez, solo tal vez, y esto es una elucubración mía, a veces tener todo resuelto implica también el que no te tengas que preocupar, y a veces tu mente, al no tenerte nada que preocupar o ocupar, pudiese estar también dañándose, sí, generando otro tipo de cuestiones que también te lleven a un suicidio, en el no encontrar ya más motivaciones para continuar, ¿no? Sí. Esa es una elucubración mía muy personal, ¿no? Yo no he leído nada al respecto, pero cuando esta persona me decía, es muy curioso que en una sociedad donde tiene casi todo resuelto haya altas tasas de suicidio, es muy, muy curioso. Probablemente el ser humano requiera un punto de equilibrio, ¿no? Sí. Donde no necesariamente debamos de tener todo resuelto. Haya que luchar por algunas cosas, haya que enfrascarse en algunas luchas personales, con uno mismo, de disipación sana, que no sé si la sociedad noruega esté en ese punto. Yo lo ignoro, ¿no? O sea, quiero decir que en ese punto soy un poco ignorante, pero en México, por ejemplo, no hay un momento de disipación de cuestiones lúdicas para la sociedad. La sociedad está enfrascada en una dinámica tan enfermiza que no tiene tiempo, ni momentos, ni recursos para cuestiones lúdicas. Probablemente lo más cercano a una actividad de despeje de mente sea, lamentablemente, sentarse a ver la televisión. Televisa. Exactamente, ¿no? O TV Apesta, que pues para el caso bien siendo lo mismo. Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde esa sociedad tiene que encontrar las formas de poder tener ese tipo de actividades más sanas, ¿no? Sí. Habría que investigar bien el caso noruego, porque eso nos daría algunas luces al respecto, el por qué. También para estudiar un poquito la naturaleza humana, ¿no? Porque si yo tengo todo resuelto, tiendo también a deprimirme y esto llevarme a un estado, a un desemboque, o que esto desemboque en un caso de suicidio. Eso habría que investigarlo, pero lo que sí, de lo que sí sabemos y somos conscientes, son las problemáticas de la otra, del otro extremo, que son los problemas cotidianos que enferman nuestro cerebro, y de ahí vienen todas las enfermedades físicas. Fíjate que qué buenos temas estás tratando. Ahorita que hablabas de Noruega, de Dinamarca, de esos países donde los inviernos son larguísimos y el sol sale cada vez que San Juan baja el dedo. Hay poca luz solar en esos lares. No digo que ese sea el único factor, pero es un factor que influye muchísimo. Es decir, para que funcione la serotonina, para que haya serotonina en el cerebro, que es uno de los neurotransmisores responsables del equilibrio mental, digamos, del equilibrio, el equilibrio anímico, emocional. ¿Sí? Emocional, la dopamina es otro, la dopamina es responsable de la felicidad y del placer, ¿no? Y la serotonina es del equilibrio emocional, es la luz solar. Cuando no hay luz solar, hay depresión, hay tendencia. Las personas proclives a la depresión, ciertamente les hace mucho daño. Ahora, eso es un aspecto que tiene que ver con la física, ¿no? Con una cuestión ambiental. Lo otro, no necesariamente el que tiene todos los satisfactores cubiertos y el que tiene todo resuelto está en la ruta para ser feliz, de ninguna manera. Es decir, ahí vendría a aplicarse el dicho de que el dinero no da la felicidad, y es cierto, porque depende de lo que para ti signifique un propósito de vida. Si tú no tienes un propósito de vida más que comer todos los días muy bien, irte a restaurantes, comprarte ropa, vivir en una mansión, tener un carro y todo eso, si a eso se limita tu vida y no la enriqueces con cosas más profundas, también puede conducirte a un vacío interior que te lleve a la depresión si tienes proclividad. Digamos, proclividad fisiológica a la depresión. Entonces, ahí tendrías otro motivo para la depresión. Y tienes razón, habría que estudiar la idiosincrasia del noruego, porque son gente lacónica, o sea, menos alegre, ¿no? Menos alegre que aquellas poblaciones donde el sol abunda, como son las poblaciones de los trópicos, ¿sí? O sea, si tú te das cuenta, incluso las sociedades del norte, de los nortes de los países, si tú comparas a una sociedad, digamos, de Aguascalientes, a la sociedad de Zacatecas, a la sociedad, estoy hablando nada más de México, nada más de México, y tú la comparas con la de Veracruz, chico, pues vas a ver ahí un cambio notorio, incluso en el estado de ánimo permanente. Si tú hablas con un cubano, pues toda la vida se la pasan bromeando, y, o sea, es otra idiosincrasia y tiene mucho que ver con la latitud y con la localización del país donde vives. Tiene que ver con el entorno, tiene que ver con muchas cosas. Incluso es bien conocido que las mujeres y los hombres, sobre todo, pero las mujeres, en las mujeres es más notorio, de climas tropicales de esos lugares, se desarrollan, maduran mucho más precozmente, más rápido. Es decir, no es ajeno al estado anímico, no es ajeno al estado hormonal, no es ajeno a toda esa combinación que da lugar a un estado permanente de ya sea de alegría, de tranquilidad, de gozo, de satisfacción, a un estado en el que los factores están incidiendo para que no haya suficiente serotonina, no haya suficiente dopamina y te sientas deprimido, ¿no? Estamos en los dos extremos, ¿no? De uno, el exceso de problemas, y en el otro, el vacío de problemas. El vacío de problemas y un clima, el clima nórdico. Claro, claro, me imagino que eso debe de limitar o de condicionar mucho las actividades que hagas fuera de tu casa también. Claro, claro. ¿No? Imagínate tú estar encerrado ahí en tu casa así con muy poco sol, porque los inviernos son muy largos, son larguísimos ahí. Por eso esa gente viene a las playas y se sienten en el paraíso, ¿no? Los nórdicos, todas esas personas que tienen un poder adquisitivo enorme y que pueden pagar pues una estancia en un hotel de 5 estrellas en Cancún, pues están en la gloria, ¿no? Pero están en la gloria en el sentido de que vienen a tomar un sol que se les escapa, que no es tan pródigo por sus países, ¿no? Uh-huh. Debe de afectar también otras cuestiones mismas que produce el cerebro, ¿no? Totalmente. La cuestión incluso personal, íntima, me imagino que también debe ser un factor ahí. No sé si realmente sea un problema. Habría que estudiar muchas estadísticas allá. Sí. Pero la cuestión es que a mí me sorprendió. Yo como mexicano, pues nací, soy hijo de la crisis. Sí. Yo no conocía una vida que no fuese en crisis, llena de problemas. Y cuando a mí este hombre me platicaba lo de su muchacho, decía, oye, pues ese canijo está en la gloria, maestro. Y dice, pues sí, para nosotros, latinoamericanos, pues ellos son una sociedad modelo a seguir en ese punto. Pero el problema es que ha llegado a un punto tal que se están suicidando. ¿Por qué? Bueno, muchas cuestiones ya las acabas de dilucidar tú. Son asunciones que yo saco. Es decir, una persona que hace depender su felicidad nada más de lo que puede comprar, pues perdóname, pero no va por ahí. Hay muchos factores, ¿no? También claro. El hecho de que había una estadística vieja, no sé si continúe esa tendencia, de Europa es un continente que se está haciendo viejo, ¿no? Hay una renovación muy pronunciada, ¿no? Hay pocos nacimientos, por así decirlo. Querría decir que la gente también, gente que opta por no tener hijos, también está dejando de lado ese momento importante en la vida, porque traer un hijo no solamente es felicidad, también traer un hijo al mundo pues es también un factor de problema permanente. Absolutamente. Y digo problema no peyorativamente, sino un problema en el sentido de que pues es una preocupación. Una preocupación de que tienes que ver desde el momento en que nace, bienestar, vacunas, que aprende a caminar, todo eso. Son preocupaciones, su escuela, todo. O sea, su propia formación, la educación, todo. Implica ya tener nuestra mente ocupada en una personita. Eso ya es tener el cerebro trabajando en algo. Si tú decides no, digamos, no te casas, quieres vivir una vida con tus ingresos para ti nada más, ya te estás quitando muchas cosas en qué pensar, el lidiar con una pareja y después el lidiar con las responsabilidades de un hijo, que eso ya también hace que tu mente pues no tenga algo en qué dirigirse y abocarse. Eso también puede ser un factor. Puede ser un factor hasta cierto punto, porque querría decir que aquellos que no queremos tener hijos estaríamos condenados a la depresión y al suicidio. Vale, pero por no tener a quien dedicar nuestra mente, ¿no? Claro, pero quienes deciden no tener hijos por alguna X circunstancia, tienen por ejemplo, pues hay personas que viven en México que pues tienen ese solecito que dice, sí, hay muchos factores que se van sumando, ¿me explico? No, claro que sí, o sea, si tú sumas esos factores que mencionas, esa falta de una vida condicionada a las cuestiones climatológicas, geográficas, le sumas también la ausencia de otro tipo de cuestiones en qué pensar, de preocupaciones, pues puede seguir siendo una suma de todo, ¿no? Sociales, es decir, si a ti te enseñan a que tener todo es equivalente a la felicidad, pues te están enseñando mal. Yo no sé cómo sea la educación en Noruega, pero para ser feliz, ser feliz no es equivalente a tenerlo todo. Es decir, cómo te comuniquen a ti, cómo te enseñen el paradigma de la autorrealización, de qué es lo que tendría que causarte felicidad. Eso también depende, es una cuestión social. Si a ti te convencen desde que estás en la escuela de que tener dinero, de que tenerlo todo te va a brindar felicidad, te están engañando porque vas a encontrar un vacío interno, porque no es suficiente eso. Hay que la vida se compone de más cosas. También si a las mujeres les dicen que para ser felices tienen que tener hijos, las están engañando. Es decir, tú no puedes cifrar tu felicidad simplemente en tener hijos. También me parece que es un reduccionismo tremendo, ¿no? Es decir, si tú te fijas una meta en la vida y te vas forjando un camino para llegar a esa meta, puede que por ahí, tal vez no conozcas la felicidad. Ya en programas pasados hablamos de lo complejo que es definir la felicidad, ¿no? Pero por lo menos estás todo el tiempo en una constante lucha por ser mejor, por cumplir metas, hasta llegar a la meta, ¿no? Y eso te llena de satisfacción y no te permite deprimirte, no te da las condiciones para deprimirte, pues. Ah, bueno, pero sí, o sea, una cosa es tener metas, pues sí, todos las debemos de tener, y otra cosa también es determinado tipo de trabajo. Ajá. Que a lo que yo me refería cuando comento la cuestión de hijos, pues eso finalmente es una decisión personal, es que cuando tú tienes un hijo, tienes otro tipo de trabajo dentro de tu mente bulliendo, ¿sí? Tienes otro tipo de preocupaciones. A lo que iba yo es, si prescindes de esa preocupación, si sumas todos los demás factores, bueno, puede ser, pero obviamente yo no lo digo como un condicionamiento de que tengas que tener un hijo para, no. O sea, pues, finalmente, pues esas son decisiones. Claro. A lo que voy es, un hijo implica cierto trabajo mental a futuro en el cual tú estás ocupando tu tiempo, ¿sí? Como yo decía hace rato, una mente que no tiene ocupación es una mente que se enferma. Una mente ociosa necesariamente se va a enfermar. Por supuesto que sí. Entonces, un hijo, como puede ser cualquier otra cosa, es una meta también, pues, es una de muchas metas. Si decides no tenerlo, bueno, buscas otras metas. Claro. El problema es que haya esas personas que decidan no buscar metas o no tenerlas. Eso sí. Es ahí donde tenemos el problema, ¿no? Porque metas puede haber muchas, desde criar un hijo, desde la actividad política es una, la investigación es otra. Si a ti, como ser humano, sea cual sea cualquiera de esas cosas que hayas elegido como camino, te lleva a sentirte bien contigo mismo, vas a estar bien. Claro. Si decides combinar algunas de ellas, pues también. El claro. problema es cuando dejas de hacer cualquiera de ellas. Sí, definitivamente cuando tú decides traer hijos al mundo y entonces dedicas tu vida a prepararte, a ser mejor para educarlos mejor, es una gran meta esa. O sea, estás trayendo al mundo a un ser que va a ser luminoso para la sociedad, va a ser positivo, y eso es una gran meta, ¿no? Pero puede ser la meta no para todo el mundo. Claro, no es la única. Claro. No es única, no, claro. No, es una de muchas metas que puede tener la gente, ¿no? Exactamente. Hubo personas que nunca generaron familia, pero hicieron investigaciones importantísimas para la humanidad, muy bien, y jamás se supo, muchos de ellos murieron muy viejos y jamás se supo que tuvieron problemas depresivos ni nada. Exacto. ¿No? Yo no sé si Einstein tuvo descendencia, creo que no. Sí, tuvo hijos con su esposa, bueno. Malep, sí. Y aún así, dedica su vida a la investigación, al desarrollo de todas las cosas que le huían en la mente. El sujeto murió anciano, murió tranquilo, pero tuvo en su vida metas, su familia, su investigación, sus trabajos, Y hay algo que mucha gente debería de reflexionar en ese sentido. Cuando empieza a sentirse mal, cuando empieza a sentirse deprimido, cuando empieza a sentir vacío en su vida, sentarse un momento y replantear su mundo, ¿no? Bueno, ¿qué no estoy haciendo por mí? Exacto. Porque a veces también el tener una familia, regreso al entorno familiar, esposa e hijos, sí. A veces uno equivoca el camino, uno vive en función de las necesidades de la esposa, de los hijos, y se olvida uno de uno mismo, de las necesidades de uno, deja uno de salir, dedicarle un día a los amigos, de leer un libro, de tomarse un trago, de ir a nadar, esas cosas son muy importantes también, tener un espacio para uno mismo, y es algo que mucha gente que hoy en México que sufre depresión es algo que no puede hacer, no puede darse ese tiempo para sí mismo. Así es. Y bueno, estamos llegando ya al final del programa, pero definitivamente para todo tiene que haber un equilibrio. Es decir, yo creo que para que aquellos matrimonios que piensan que su obligación es olvidarse de ellos para volcarse al 120% en sus hijos y olvidarse de su propia individualidad también lleva a un fracaso rotundo y a mucha infelicidad, ¿no? Totalmente. Así que, pues, fíjate que es todo un tema que incluye todo, tiene que ver con las políticas que se aplican en un país, incluyendo qué tipo de educación te están impartiendo de manera que no te hagan creer que tenerlo todo resuelto te va a conducir a la felicidad, porque no es así. Siempre el ser humano debe tener retos intelectuales, retos espirituales, pero definitivamente debe tener el problema de la alimentación, de la vivienda y de la salud completamente cubiertos, para entonces dedicarse a otros retos que le enriquezcan el espíritu. Amén. Amén. Bueno, totalmente de acuerdo, mi Pati. Pues sí, dedicamos este programa a todos aquellos países cuyos gobiernos, independientemente de otras circunstancias que existan y que no sean tan favorables para la consecución de la, ya no digamos felicidad, de la satisfacción continua, pues lo dedicamos con mucho cariño. Realmente es un propósito muy noble el preocuparte de que tus jefes, que son los ciudadanos, tú como servidor público, se beneficien de un trabajo eficiente, honesto, dedicado, ¿verdad? Completo. Y bueno, para todos ellos, dedicamos este programa, para todos los compas del FEMCAI, y los invitamos a escucharnos el próximo lunes en este programa en el que vamos a tener un debate y un programa en el que Desde la Raíz cumple 7 años. Así que muy buenas noches a todos. Gracias por su compañía. Albert, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando el próximo lunes y sigan sintonizando el FEMCAI. Vamos a ver si yo resuelvo mis problemas cibernéticos. Buenas noches a todos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.